batallón, chocolate y ananá, mandarinas sin carozo, dulce de leche cremoso, duraznos al natural, cerezas al marraquino, vainillas, nueces con higos y crema americana, chocolate granizado y un poquito de almendrado con crema de avellana. Cucurucho gigante con bizcochos adelante, adornado con vainillas, pasas de uvas sin semilla. Aquí lo voy a comer despacito y sin toser, este helado congelado que aquí nadie, nadie, nadie me va a ver. Chocolate y ananá, mandarina sin carozo, dulce de leche cremoso, duraznos al natural, cerezas al marraquino, vainillas, nueces con higos y crema americana, chocolate granizado y un poquito de almendrado con crema de avellana. Cucurucho gigante con bizcochos adelante, adornado con vainillas, pasas de uvas sin semilla. Aquí lo voy a comer.